carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita. Que está de la quebrada un mahuatlino para gozar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Que está de la quebrada un mahuatlino para bailar. El que charango y bombo carnavalito para gozar. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Está de la quebrada un aguatino para bailar. El que charango y bombo carnavalito para gozar. Quebradeño un aguatinito, quebradeño un aguatinito. Está de la quebrada un aguatino para bailar. El que charango y bombo carnavalito para gozar.